El colectivo radial de mujeres reporteras rurales, La Fiscalía, presenta su programa Las Escondidas. Historias de mujeres para no olvidar. Las mujeres narran lo vivido. Para sanar el alma. Acompáñanos. Amigas, ¿qué les parece si jugamos un rato? Sí, juguemos. ¿A qué jugamos? ¿Juguemos? Al Jamie. No, eso ya pasó de moda. Eso ya es aburrido. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Qué le parece si jugamos al ponchado? No, ese juego es muy aburridor. ¿Y entonces a qué jugamos? Juguemos a las escondidas. Eso, juguemos a las escondidas. ¿Quién pica? Pues empieza tú. Bueno, vayan a esconderse, yo pico. 1, 2 y 3. Pico por Claudia, que está detrás del armario. 1, 2 y 3. Pico por Patricia, que está detrás del horno. 1, 2 y 3. Pico por... Yo trabajo, pues como mi papá de pequeña nos enseñó, entonces yo ayudo a mi esposo también a trabajar para ayudarle en la casa, a comprar las cositas que hagan falta. Entonces crío mis animalitos en la finca, salgo a raspar y así oficios varios cuando toque hacer. Pues después de tener una larga jornada, más me gusta el deporte, salimos a jugar micro en las tardes, en la escuela, todas las tardes a veces pasando un día, pero ese es mi recreación después del trabajo. Los recuerdos más lindos fue cuando conocí a mi mamá, porque no la conocía. María nació en el campo, junto con la libertad. Claudia Mora, soy ama de casa, soy de la vereda San Cayetano. Soy una mujer alegre, trabajadora y sonriente. Mi infancia fue algo muy bonito, jugábamos con mi hermanito porque nos criamos con mi papá nomás, entonces compartíamos con mi hermano, jugábamos. Las tristezas que viví fue que mi papá no nos quiso dar estudio, nos puso a trabajar de muy pequeños. Mi niñez fue prácticamente muy sufrida porque mi papá solo nos dedicó a que trabajemos, o sea, prácticamente yo lo puedo decir ahora que nos explotó porque él no nos compraba ropa, nos sacaba solo a trabajar y cuando nos sacaba al pueblo nos dejaba encargados y él se iba y nos dejaba ahí encargados a nosotros. Y entonces yo seguí y ahí nos fuimos para otra vereda y allá también. Y yo todas las mañanas, él me levantaba a las 2 de la mañana a cocinar. Y vivíamos en un rancho que cuando llovía le entraba la agua. Prácticamente cocinaba, se puede decir, en el medio del barro y el agua. Y mi hermanito lo llevaba a ordeñar. Y después de que ya llegaba, ya se amanecía, llegaba la mañana, nos íbamos a trabajar. Y después llegábamos a mediodía y yo pues llegaba a fritar un platanito con un huevito y otra vez para el trabajo. Esa era mi niñez, trabajar y trabajar nomás. Y así. Va por las montañas, tristes caminando, regando la tierra con su llanto pobre. Me sentía muy triste porque yo quería estudiar y no nos dejaba, y hasta que antes yo le agradezco a una docente que le dijo a mi papá, si usted no los manda a estudiar a los niños, los voy a denunciar al bienestar familiar. Entonces mi papá cogió y nos mandó 2 añitos, lastimosamente de ahí ya nos sacó y siguió otra vez trabajando con nosotros, nos hizo trabajar. Prácticamente me sentí muy triste porque no tuve la niñez como otros niños que se dedican a jugar, estudiar. No, mi niñez no fue esa, mi niñez fue trabajar. Pues mis esperanzas era seguir estudiando, pero no se pudo, entonces la verdad me ajunté muy, muy niña prácticamente, me ajunté de 14 años, pero le doy gracias a Dios que el esposo que yo conseguí fue una persona buena conmigo y de ahí ya tuve mi hijo. La esperanza es que ya tuve mi hijo y estoy feliz y le doy gracias a Dios por haber tenido mi hijo, de darle yo estudio a él, no repetir la historia de mi padre, para yo trabajar duro y darle que él salga adelante, que sea una mejor persona. Y también mi esperanza es que reine la paz. ¿Cómo parar el tiempo? ¿Cómo juzgo este silencio? ¿Cómo hacer que me devuelva recuerdo. Feliz me hace haber conocido a mi mamá, porque yo a ella no la conocí, a ella nos dejó de 3 añitos y ese momento fue más feliz de mi vida, haberlo conocido a ella. Fue algo muy hermoso, que mi papá no quería que la conozca, pero una vez él dijo vamos y nos llevó para afuera. Mi mamá vive en la Llanada, entonces nos conocimos en Sotomayor, en un parque. Fue un momento más feliz de mi vida. Pues él nos decía muchas cosas de mi mamá, que era mala, que se había ido con otra persona, que no valía la pena. Pero uno pues como es niño se deja llevar por eso, pero mi esposo me hizo cambiar mi pensamiento y dijo que pues no, de pronto eso no debería ser. Ya decidí cambiar mi pensamiento y yo dije quiero conocer a mi mamá, aunque a él no le gustaba. Le dije a mi esposo y dijo vea, usted ya vive en otra casa, prácticamente usted ya es harina de otro costal. Entonces dijo usted tiene todo el derecho de conocer a su mamá, dijo vaya. Ya sé conocerla. Eso me motivó a ir a conocer a mi madre. Ella me contó la historia, fue algo muy triste para mí, porque pues igual manera mi papá me crió, pero sí, la verdad uno le da rabia en el momento que le está conversando la mamá a uno, pero pues uno no puede hacer nada porque sea como que sea, ellos son los padres y pues él me crió a mí y pues de ahí estoy viendo por él. Entonces tampoco podía dejar cogerle rabia a él, decir un rato le da rabia, sí, quien dice que no, porque la historia de ella es muy dura. Fue muy duro que ella me contó, pero pues uno dice tal vez sí, ¿no? Porque mi padre, así como ha sido con nosotros, entonces, ¿cómo sería con mi madre? Entonces sí, fue algo muy duro. La reacción de mi madre al conocerme, muy feliz, ella lloró. Lloró de felicidad porque dijo que ella también soñaba con conocerme a mí porque me dejó muy pequeña. Y no, la reacción fue algo muy maravilloso y compartí con ella como 8 días allá y muy bien, feliz y contenta ella también. Oye, mujer del alma, quisiera darte una estrella, quisiera darte una flor, para que la estrella alumbre y tu cuerpo resplandezca. Adornado por la flor. Pues mi mensaje es que perdamos el miedo y contemos nuestra historia, que no nos quedemos callados como lo estaba haciendo yo y ahorita ya conté mi historia, es como algo que le alivia a uno. Entonces mujeres, para invitarlas que cuenten sus historias, que no les dé miedo y salgan adelante. Mi nombre es Claudia Mora. No quiero seguir jugando a las escondidas. Blandas para ser mujer, tener las manos blandas para ser mujer. El colectivo radial de mujeres reporteras rurales, La Fiscalía, presentó su programa Las Escondidas. Historias de mujeres para no olvidar. Las mujeres narran lo vivido. Para sanar el alma. Hasta una nueva oportunidad.